bosque, salir a pasear, tomar, bailar, son las cosas que haces de noche. Voltea al cielo una vez y una vez más, sonríes a la gente que haces pasar. Miras cómo se ve tu hogar, tu hogar, toda esa gente que te vino a visitar. Todos saben por acá, espero se ven por allá. Veo que caíste en la cuenta que también eres mortal. Rápido que el bosque de San Marco ya se está quemando. Y sigue, sigue, sigue más rápido que el bosque de San Marco ya se está quemando. Las canciones que te escribieron, algunas de ellas te traen buenos recuerdos. Tantos planes sin cumplir, cumplir, ideas que no sacas, solo decir por decir. Todos salían por acá, pero se vienen por allá. Veo que caíste en la cuenta que también eres mortal. Sigue y sigue y sigue más rápido que el bosque de San Marco ya se está quemando. Y sigue, sigue, sigue más rápido que el bosque de San Marco ya está quemando. Ya no te veo caminar por ese bosque. Ya no te veo caminar por ese bosque. Ya todo se murió por ese bosque.